el arbolito que todo el verano me daba sombrío. Así se va terminando tu cariño inmenso junto con el mío. Lo siento que en este mundo hay mi nada que es estable. Lo siento que en este mundo hay mi nada que es estable. Ay, con un dolor profundo, ay, me tocará de marcharme. Primavera y la restablece, ya está brota flor. Pero en mi pecho hay verano, porque yo cargo un dolor. Y yo te sigo esperando, ay, y no regresa mi amor. Y yo te sigo esperando.